Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. ¿Cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, mitad de temporada, mitad de la séptima temporada, programa número 20. ¡Qué gusto! ¡Qué verdadero gusto que estén aquí! Tenemos canciones muy especiales para ustedes. Será un programa intenso y muy profundo. ¡Bienvenidos! Iniciamos la emisión del día de hoy, ya lo escucharon ustedes, con el demo que Paul McCartney presentó para lo que sería el álbum blanco. El demo de la canción Rocky Raccoon, una canción tan intensa como lo es Paul, aquella que habla de el que buscaba destrozarle las piernas a balazos a su rival de amores. Rocky Raccoon, hay nada más, así es Paul. El álbum blanco, por supuesto, ustedes lo saben, salió al mercado el día 22 de noviembre del año de 1968. ¡Qué buen demo! ¿No es así? Y hoy les vamos a presentar una emisión dedicada a ese Beatle que sorprendió al mundo con su gran talento a finales de la década de los 60, George Harrison. Tendremos algunas de sus primeras tomas, aquellas que salieron muy recientemente el 1 de mayo de este año en el álbum Early Takes Volume Number 1. Fantásticas, fantásticos demos y tomas, y lo vamos a complementar con hermosísimas canciones de amor de George desde 1970 y hasta finales de la década de los 80. Un programa profundo, especial y llegador, que también va dedicado a ti, que iluminas mi mundo. Y ustedes ya lo saben, el Círculo Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. No dejen de escucharlo, amigos, todos los días, en cualquier momento, programas en vivo, DJ automático con extraordinarias canciones de toda la programación, www.impulsarte.com.mx. Grandes locutores en el portal. Podrán ver nuestras fotos. Ya hay nuevas emisiones. Muy pronto, las fotos de nuestros nuevos colegas y su programación, para que no se pierdan todo lo nuevo de Impulsarte Radio. El Círculo Beatle también tiene una página oficial en Facebook, www.facebook.com. Ingresen a sus respectivas cuentas y de ahí busquen el Círculo Beatle, pónganle like y ya saben, ese es su espacio. Se vale sugerencias de canciones, saludos, peticiones de temas, todo lo que ustedes quieran escribirnos, tanto Cardori como Oscar Lugo, como una servidora. Siempre estamos bien pendientes de todo lo que ustedes ponen ahí. Hay un Twitter, el Twitter oficial del Círculo Beatle, @CírculoBeatle. Mándenos un mensaje si tan solo desean escribir 140 caracteres. En cualquiera de estos casos, nos dará muchísimo, muchísimo gusto saber de ustedes. Dicho todo lo anterior, ¿qué les parece que iniciamos con el programa del día de hoy? Con la sección Una Semana Como Esta de Cardori. Aquella en donde Cardori nos recuerda cuáles fueron las actividades y los logros de esas cuatro personas que siempre llaman nuestra atención hace algunos ayeres. Y después regreso yo para presentarles la extraordinaria música de George Harrison. Sean ustedes bienvenidos. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Happiness is a warm gun. Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle. Yo soy Cardori y vamos nuevamente a recordar en este miércoles 22 de agosto de 2012 un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Así que acompáñame. Y en esta ocasión comenzamos en el año de 1967, donde en una semana como esta, entre un 22 y 23 de agosto, grabaron una canción de Paul McCartney titulada Your Mother Should Know, y que habla de una canción que no ha pasado de moda, como es el caso de esta canción, y el cual, como ahora decimos nosotros, en ese tiempo decía Paul, tu madre debería conocerla. Así que aprovecho para mandarle un saludo a mi madre, que por cierto, gracias a ella, escuchamos la mejor música de todos los tiempos. Saludos a María Antonieta Alarcón, que seguro está escuchando aquí en la Ciudad de México. Esta canción, como dato curioso, no fue grabada en los estudios de Abbey Road, sino en el Chapel Recording Studios, con el ingeniero de sonido George Martin. También tenemos de que en esta sesión del 23 de agosto, agosto, estuvo presente por última vez en el estudio junto con genios de Liverpool, el señor Brian Epstein, que moriría después. Y vamos ahora para el año de 1968, en donde, en una semana como esta y de último minuto, George Harrison decide tomar un viaje rápido hacia Grecia, dejando Bretaña el 17 de agosto y regresando hasta el día 21. Así que en la sesión del 20 de agosto aprovecharon John y Ringo para terminar de grabar Jet Blues y darle una revisión a la Revolución número 9, mientras Paul en otro estudio se encontraba disfrutando de otra sesión en la cual estuvo completando el tema de Modern Nature Song, en la cual estuvo trabajando, grabó una segunda guitarra acústica y se le ocurrió meter metales, para lo cual bajó a ver a George Martin e invitó a unos trompetistas y todos hizo una atmósfera muy agradable. Y cuentan como dato curioso que en la mitad de la sesión se aparecieron John y Ringo y se hizo una atmósfera tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Pero solamente eso duró mientras estuvieron ahí. Pues John y Ringo salieron del estudio y todo volvió a ser armonía en ese estudio. Para los ingenieros de sonido fue algo muy bizarro ver esto. Después de este evento, Paul se pudo trabajar en una canción titulada Etcétera. El segundo tema que estuvo trabajando Paul McCartney en esta sesión fue Honey Pie, una canción pequeña de solamente 53 segundos, en la cual McCartney hace todas las voces y todas las guitarras, tocando también el bajo y la batería. Y eso lo hizo en solo una toma, obviamente sobregrabando cada instrumento para capturar la espontaneidad de esta canción. El día 21 de agosto, ya con el regreso de George Harrison de Grecia, se encontraron trabajando en el tema Sexy Sadie, la cual ya habían comenzado a grabar desde el 19 de julio y completaron durante esta sesión. Lennon grabó nuevamente la voz líder, grabaron el órgano, el bajo y los coros, además de un tamborín. Vivimos en una semana como esta, un día 22 de agosto, en donde las tensiones entre los Beatles habían llegado ya hasta el extremo, en el cual Ringo Starr decide dejar el grupo. Recuerdo a los ingenieros de sonido que veían a Ringo Starr por horas tocando, tratando de complacerlos, y al final tenía que repetir, o luego lo dejaban sentados por horas en la recepción, leyendo el periódico. Así que llegó un momento en que Ringo estalló y dijo, dejo a la banda. El ambiente estaba muy tenso, pero aún así decidieron continuar grabando, y el tema que grabó en este día fue Back into USSR, teniendo como baterista a Paul McCartney, en la guitarra líder a George Harrison y a John Lennon como bajista. Este fue el track básico sobre el cual estuvieron trabajando, sobre grabando baterías. Cada uno interpretó el bajo a su manera. Hay el bajo de Paul, el bajo de George, el bajo de John. La guitarra líder incluso también fue tocada por McCartney y por George Harrison. Irónicamente, esa es una de sus mejores canciones de rock de los Beatles. El día 23 de agosto siguieron grabando Back into USSR. A esta canción le agregaron más tracks de batería, más tracks de bajo, más tracks de guitarra líder, un piano, los coros tipo Beach Boys, además de aplausos. Ya para la mezcla final me dieron el sonido de un aeroplano aterrizando, el cual era repetido varias ocasiones en esta canción. Y ya para terminar, vámonos al año de 1969, donde un día 20 de agosto, en una semana como esta, los Beatles estuvieron trabajando en la mezcla final del tema I Want You, She's So Heavy, en el cual estuvieron mezclando los sonidos que habían realizado desde la primera vez que grabaron este tema, junto con Billy Preston. Estuvieron escuchando todo lo que se había hecho para esta canción y estuvieron mezclando. Incluso es este día en el cual John le ordena a Alan Parsons dónde quiere que pare este gran tema, titulado I Want You, She's So Heavy, que tiene un final que podría repetirse para siempre. Y fue en este día en donde los cuatro Beatles fueron vistos por última vez en el estudio, mientras decidían cómo iba a ir finalmente el Abbey Road. Tenían pensado que el popurrí fuera en el lado A y el lado B fueran las canciones, terminando con She's So Heavy, pero cambiando el orden, primero Octopus Garden y luego Oh Darling. Y bien, como ven, contrasta un poco con los temas que está manejando el día de hoy en el Círculo Beatle, que son las canciones de amor. Pero desafortunadamente es algo que pasaba en una semana como esta. En 1968, Ringo deja a The Beatles, y en 1969 es la última vez que se ven trabajando juntos en el estudio a los cuatro genios de Liverpool. Pero así fueron las cosas. Y yo me despido, no sin antes recordarte que puedes enviarme tus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com, o búscame en Facebook /cardori69. También lo que puedes encontrarme en la página de 69, que es www.6con letra 69.com, y en el cual también puedes enviarme tus comentarios a mi correo que es cardoy@69.com. Y bueno, sigamos disfrutando de la música, las canciones de amor de los cuatro genios de Liverpool, olvidando ese pequeño trago amargo. Así que no te despegues del círculo, Beatle, y nos vemos la semana próxima. Bye. Noviembre 29, 2001. Dejó este mundo tal y como vivió en él, consciente de Dios, sin miedo a la muerte y en paz, rodeado de su familia y amigos. Constantemente decía: todo lo demás puede esperar, pero la búsqueda de Dios no. Ámense los unos a los otros. One, two, three, four. In here, I know I've been here. Let me into your heart. Let me know you. Let me show you. Let me roll it. Say it, let me play it, let me lay it on you, let me know you, let me show you, let me grow upon you. Eso es todo, realmente todo se relaciona con el amor. De cualquier forma que lo veas, todo es sobre el amor. Cuánto se puede obtener de los demás y eso se determina por cuánto amor das al otro. Sin embargo, todo empieza desde adentro. Después se amplía a los que nos rodean. Pero básicamente creo que el amor que generamos equivale al amor que recibimos a cambio. If you like, yeah. Awaiting for you all. Awaiting for you all, take one. One, two, one, two, three, four. You don't need a loving. You don't need a bedpan. You don't need a horoscope or a microscope to see the message you're in. If you open up your heart, see what I mean? Been polluted so long, here's a way for you to get clean. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on your heart to awaken and see. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on your heart to awaken and see. You don't need a passport, you don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. If he opened up your heart, you'll see he's right there. And he always was and will be, to relieve you of all your curse. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on you all to awaken and by chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on you all to awaken and see. You don't need no church house, you don't need no temple, you don't need no rosy beads or them books to read to see that you are fallen. If you open up your heart, you see what I mean. You've been kept down so long, someone sinking a world green. While the Pope owns 51% of General Motors, and the stock exchange is the only thing he's qualified to quote us. But the Lord is waiting on you all to awaken and see. By chanting the names of the Lord, and you'll be free. Well, that was all. Then it's finished. It's the color of the sun cut flat uncovering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. Mama, you're just on my mind. Please don't put me down or get upset, I am not pleading or saying I can't forget. I do not walk the floor by down or bent, but yet, mama, you're just on my mind. Say words like yes or no, please understand me. I'm not calling for you to go. I'm just breathing to myself, pretending not that I don't know. Mama, you just on my mind. Wake up in the morning, maybe look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be there. But I'd be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Oscuro es aquel que de repente se adelanta al resto y se enfila para ganar la carrera. Aquel que nadie se molestó en apostarle algo. Ese soy yo, creo. El último que cualquiera hubiera pensado que resultara ser un ganador. Choice when to and not to raise the voices. It's you that decides which way you will turn, while feeling that our love's not your concern. It's you that decides. No one around you will carry the blame for you. No one around you will love you today and throw it all away tomorrow. When you rise, another day for you to realize me, or send me down again as the days stand up on end. You've got me wondering how I lost your friendship, but I see it in your eyes. Though I'm beside you, I can't carry the blame for you. I may decide to get out with your blessing where I carry on guessing. Will you leap? Will you make it up for you to reap it? Only you'll arrive at your own made end, with no one but yourself to be offended. It's you that decides. Still crying, your pain is now through. Please forget those teardrops, let me take them from you. The love you are blessed with, this world's waiting for. So let out your heart, please, please, from behind that locked door. It's time we start smiling. What else should we do? With only this short time, don't be here with you. And the tales you have told me, from the things that you sold, makes me want at your heart, please, please, from behind that locked door. Rich or I'm poor, come and let out my heart, please, please, from behind that locked door. From behind that locked door. From behind that locked door. El documental Living in the Material World del director Martin Scorsese fue grabado y realizado en un periodo de 5 años. En él se presenta material nuevo y entrevistas realizadas con las personas y artistas más cercanos a George, su viuda Olivia, su hijo Danny, Paul McCartney, Ringo Starr, Terry Gilliam y Eric Idle de Monty Python, George Martin, Yoko Ono, Tom Petty, Phil Spector y Jim Keltner, entre otros. Tiene una duración final de 3 horas y media y la primera parte de 94 minutos abarca desde el nacimiento de George hasta la separación de The Beatles, esto en 1970. La segunda parte, de 114 minutos, incluye la vida de George como artista solista, grabando el álbum All Things Must Pass, los fracasos que vivió a finales de los 70 y principios de los 80, su resurgimiento con el álbum Cloud Nine, la gira con Clapton, su vida privada como jardinero en Friar Park, el ataque que sufrieron él y su esposa en 1999 y concluye con su muerte el día 29 de noviembre del año 2001. De este, las canciones que hemos escuchado hasta el momento y las próximas dos. Gracias, George, por dejarnos estas obras maestras. Always gonna be this great. mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass. All things must pass. Not a life's dreams can last. So I must be on my way. I'll face another day, not a darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. Not a life's dream can last. So I must be on my way. Face another day. Darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always para George, el amor fue algo fácil, natural y a la vez complicado. Dos matrimonios y múltiples amores marcaron su vida emocional. De esta, tal vez el que lo mantuvo en todo momento y le dio el equilibrio final fue el amor a Krishna. A continuación, algunas de las mejores canciones de amor de George Harrison. From deep within her eyes, Y sí, acabamos de escuchar dos de las canciones de amor más buscadas, más entendidas, más sentidas por los Beatles fans del mundo, de George Harrison. Beautiful Girl, esta del álbum 33 and One Third, de noviembre de 1976, y enseguida Dark Sweet Lady, una canción del álbum George Harrison de 1979, que todos sabemos que compuso para su esposa, Olivia Arias, su segunda esposa. A continuación, los invito a volar. Someplace Else, del álbum Cloud Nine, y enseguida, Manéjame con mucho, mucho cuidado, la versión extendida Handle with Care, que originalmente salió en el álbum Traveling Wilburys, Volume Number 1, de octubre de 1988. Got into my life. I don't know how you found me, but you did. It stopped me heading someplace else. Took me a while to say, wish you belonged to me. But now I'm sad like I never been. I could leave them all in someplace else. I hope you won't let go. Maybe you let me know that you'll be saddened like you've never been. I could leave them all in someplace else. I could leave them all in someplace else. Loneliness, empty faces. Wish I could leave them all in someplace else. I think I'm gonna leave them all in someplace else. We'll be right back. find somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. And I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. Pero si de amor se trata, si de vibrar se trata, si es de emocionarse a morir, si es de sentirse como adolescente con todo y mariposas en el estómago, entonces esta sí es una señora canción de amor. De amor como solo George lo supo expresar. Thank you. Thank you. Muy buenas noches, amigas y amigos bitleros. Soy Oscar Lugo, como cada miércoles, dándote la bienvenida a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle, donde, como ustedes saben, ya hemos hablado de sus canciones favoritas de Paul, de George y de Ringo como solistas. Como ustedes saben, ahora es turno de John Winston Lennon, así que vamos con sus respuestas. ¿Cuáles son sus canciones favoritas de John fuera de los Beatles? Nuestro amigo Joshua Lane nos dijo What You Got. Pues esta canción apareció en el álbum Walls and Bridges de 1974 y pues es una clara dedicatoria a Yoko Ono. Como ustedes saben, por un periodo de 18 meses John y Yoko se separaron. Este periodo John le puso, lo llamó The Lost Weekend, el fin de semana perdido, donde anduvo con otra mujer llamada May Pang, y pues eso es lo que se trata de esta canción, de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Gran canción, What You Got, gracias a nuestro amigo Joshua Lane por participar. Nuestro amigo José Luis Pérez Murillo nos dijo, es como volver a empezar, porque con esta reapareció después de su retiro. Así es, Just Like Starting Over es el primer sencillo del Double Fantasy, como ya nos lo dijo nuestro amigo José Luis, pues Double Fantasy salió en el año de 1980, después de un periodo bastante largo donde John prácticamente no sacó ni discos ni compuso absolutamente nada, se dedicó totalmente a su hijo, y pues bueno, una gran canción, como olvidar esas tres campanadas, esa campanita de los deseos o de la buena fortuna que es tocada por Yoko, y bueno, esa invita precisamente a la mujer de su vida a hacerse viejo a su lado, a hacerse viejos, y así lo dice John, extender nuestras alas y volar. Gran canción de John Lennon, gracias a nuestro amigo José Luis también. Nuestra amiga Rona Delgado Altamirano nos dijo, como dicen, es una difícil decisión, pero yo creo que mi número uno es Mind Games. Realmente no tengo una razón específica por la cual me guste, simplemente creo que la música y la letra son profundas, como me llegan al alma. Pues Mind Games es precisamente de ese álbum con el mismo nombre, Mind Games de 1973, y efectivamente es bastante profunda la letra, a mí me parece, y que el mensaje es el mismo, que sigue pensando John que amor es la respuesta a todo. Gracias por participar también. Roleto Steinison nos dijo sin duda Imagine, porque es la canción que puede cambiar al mundo. Bueno, ¿qué podemos decir de Imagine que ustedes ya no sepan? Como saben, es Imagine fue también el título del sexto álbum en solitario de John Lennon, es de 1971, y muchos de hecho piensan que es el mejor álbum de John Lennon en solitario, y bueno, todos sabemos el mensaje de paz de esta canción, la canción emblema de John Lennon, y que como ustedes saben, a más de 40 años de haber sido escrita y tocada por primera vez, pues bueno, sigue teniendo el mismo mensaje y el mismo poder de convocatoria, tanto que lo podemos escuchar en los Juegos Olímpicos, en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entonces bueno, gran canción de John Lennon, inolvidable, y igual yo también pienso que es, si todos lleváramos a cabo este mensaje, el mundo podría cambiar. Nuestro amigo Benjamín Chávez Delgado nos dijo Instant Karma. Bueno, Instant Karma We All Shine On es el nombre completo de esta canción, que bueno, bastante, y me gusta a mí bastante esta canción. Es el tercer sencillo de John Lennon en solitario, salió en 1970. Todavía no se separaban incluso de los Beatles cuando John ya estaba haciendo trabajos pues por fuera. Y bueno, lo increíble de esta canción es que incluso el mismo John dice que esta canción fue escrita, grabada y editada el mismo día. El día fue el 26 de enero de 1970 y pues fue un exitazo como single, que llegó a vender 1 millón de copias esta canción, gran canción, Instant Karma. Dulce Lorena Gles Meléndez, muchas gracias por participar de nuevo, esta amiga siempre está participando con nosotros, muchas gracias, nos dijo Watching the Wheels y Clean Up Time. Bueno, grandes canciones, dice, porque la siento como si las hubiera vivido, a veces siento que es el tiempo de limpiar y empezar, y a veces quiero ver la vida pasar simplemente. Bueno, Watching the Wheels es del álbum igual de Double Fantasy de 1980, y es como esta canción, precisamente como se veía John y como él creía que lo veían los demás. Él pues le gustaba pues esa vida que llevaba de músico, él le gustaba la vida pues contemplativa, así es como lo plasma John Lennon en Watching the Wheels. Y Clean Up Time también, ese intro de guitarra tan extraño, y bueno, grandes canciones ambas, muchas gracias. Nuestra amiga Lucha Lennon nos dijo: mi canción favorita es Oh Yoko, me encanta, y muchas más, claro. Bueno, en primer lugar porque la letra es hermosa, se nota el gran amor que tenía, y por la música, claro, simplemente sensacional. Bueno, Oh Yoko, obviamente, dedicada a su gran amor, a su admiración, Yoko Ono, del álbum Imagine de 1971, gran canción. Gracias por participar. Nuestros amigos Escarabajos en la Manzana nos dijeron todas las canciones de John Lennon, así lo pienso yo, todas son magníficas de verdad, y bueno, de alguna canción podemos aprenderle tantas cosas a John Lennon. Nuestra amiga Liz Velázquez nos dijo: todas son maravillosas, pero ahora que tengo a mis hijas me encanta escuchar una y otra vez Beautiful Boy. Pues sí, esta canción de John, obviamente escrita para su hijo Sean, que nació en 1975, curiosamente el mismo día que John Lennon. Y bueno, esta canción es especial por tantas y tantas cosas, incluso es una de las favoritas de Paul McCartney, así lo dijo él, de compuestas por John Lennon. Y bueno, ¿y qué tal la frase esa que todos recordamos? La vida es lo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Así de profunda es esta letra que John compuso para su hijo. Muchas gracias por participar. Margarita Sánchez nos dijo: Give Peace a Chance, Imagine, gran mensaje. Así es lo que podemos resumir de estas grandes canciones, el mensaje. Y que la respuesta es la paz y el amor. Así de sencillo. Muchas gracias por participar. Amaki Tachikawa Misu nos dijo: Oh My Love, Oh Jealous Guy, Oh Mind Games. Wow, es difícil. La primera, y bueno, pues obvio la letra, describe mucho. Bueno, vamos a hablar de Jealous Guy, pues gran canción, el silbido al final, a la mitad de la canción, y estos celos que ya manejaba John Lennon, que lo había plasmado en otras canciones, incluso en la etapa de los Beatles, como, no sé, recuerdo No Reply, Run For Your Life o You Can Do That, bueno, pues ya manejaba estos celos enfermos que sentía John Lennon. Muchas gracias por participar. Y Oh My Love, también otra canción bastante interesante, donde otro Beatle toma, pues, parte de esta canción, George Harrison está ahí presente. Y César Lennon Mostain nos dijo: Just Like Starting Over. Pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más, y de nuevo mil gracias a todos los que participaron y los que no, ustedes ya lo saben, el Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Soy Oscar Lugo, nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. She's a woman, take five, is it? Take seven. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 20 de la séptima temporada del Círculo de Beatle. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Una emisión dedicada al señorón George Harrison, sus canciones de amor, sus primeras tomas. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Les recuerdo, terminando esta emisión, el podcast de Terry y Jules, la emisión más reciente, la de la semana pasada. Si ustedes quieren escuchar los primeros 10 programas, terechacon.com, ahí los pueden descargar. También muchos de los programas recientes de esta temporada del Circo de Aviro. Se me olvidaba, saludos, lo debí haber dicho desde un principio. Sorry, Marco, es la despedida del programa, pero no por eso la parte menos importante de la emisión. Marco Basteris, Gallegos de Mérida, Yucatán, seguidor del Círculo de Beatles, fuerte abrazo para ti. Gracias por escuchar este programa. Siempre pensamos en ti y en todos nuestros amigos, no solo de Mérida, no solo de México, Latinoamérica, España, Estados Unidos, Canadá. Gracias a todos ustedes que nos regalan una hora de su semana para escuchar el Círculo de Beatles. Qué gusto que sea así. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo de Beatles. Incorpórate a él. She's a woman. She's a woman. She's a woman. She's a woman. I see the woman. Why, she's a woman. She's a woman. She's a woman. She's a woman. She's a woman. Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Ooh! Ooh! Ooh! Ooh! And she's a woman, and I'm a man. She's a such a woman. She's a woman, woman, woman, what a woman. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's such a woman. Oh, yeah. Oh. Woman. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 720, agosto 22, 2012.